el merendero Angelina aquí en Toay. Muy buenos días, Delma. ¿Qué tal? Buenos días. Contanos cómo, bueno, ¿cuándo arrancaron y cómo es la experiencia de coordinar este merendero? Nosotros arrancamos en septiembre del año pasado. Si no me equivoco, fue el primero de septiembre. Fueron los primeros días porque las dos primeras semanas fueron de lluvia. Así que bueno. Y después, nada, nos comenzaron a ayudarnos la agrupación Villa Alonso. Después se sumó Cara de Espirineta, que cada 15 días hasta el día de hoy nos siguen mandando sorpresitas o a veces nos envían tortas para los chicos. Y ahora hace unos meses también se sumó Juan de la panadería Enrico, que toda la semana nos está ayudando con facturas y panes para los chicos. ¿Cuántos niños y niñas van al merendero? Digo que están los fines de semana, todos los días. ¿Cómo trabajan? No, los días miércoles, de 5:30 a 7:30 aproximadamente, porque la mayoría llega después de las 6, porque la mayoría va a la tarde al colegio. Salen 5:30 hasta que llegan a la casa. Y vienen alrededor de 30, 35 chicos. Bien. ¿Y dónde está ubicado el merendero? Está ubicado acá en Toay, en pasaje Zenón Vendramini, casa 204, que es mi casa, en el barrio 33. ¿Por qué decidiste, Delma, abrir un merendero? Primero por la necesidad, por supuesto, que se ve cada día a día. Y después, para compartir con los chicos una merienda y juegos. No sé, se nos surgió así la idea y mi novio ahí nomás me apoyó y bueno, empezamos a comentarlo y se sumaron un par de gente que vienen a ayudarnos los miércoles también con atender a los chicos. ¿Y del municipio reciben aportes? No. No, ¿y, no, no, y se han acercado para conocer cuál es el trabajo que llevan adelante ustedes? No, nadie se ha acercado. Tampoco. Bueno. No. Te consulto también si tienen posibilidad de en ese rato tal vez hacer alguna tarea o hay algún otro acompañamiento que puedan recibir además de la merienda. No, me había escrito una chica que era maestra particular y bueno, yo le había comentado de algunos niños que por ahí necesitaban ayuda con el tema del colegio. Pero bueno, después me dijo que los días miércoles a ella se le complicaba porque estaba llevando otros merenderos también. Claro, bien. Bueno, pero queda ahí la propuesta, si alguien se quiere sumar. Sí, sí, sí. Delma, ¿qué están necesitando en el merendero? Y ahora, por lo menos, lo que es alimento, estamos bien recubierto, ¿no? Obvio que siempre se está necesitando algo. Y por ahí lo que es leche y azúcar. Bien, bien. Leche y azúcar entonces para el merendero Angelina. ¿Por qué le pusieron Angelina? Angelina se iba a llamar una de mis hijas que falleció una semana antes de nacer. Bien, bien, bien. En memoria, entonces. Exactamente. De Angelina. Sí, sí. Delma, tenemos la posibilidad en esta radio comunitaria de siempre dar a conocer lo que estén precisando, así que quedamos a disposición del espacio que armaron ahí. Y, por supuesto, están invitados también a venir a conocer la radio cuando quieran, para difundir el laburo. Bueno, muchas gracias. Pasó Delma Báez por los micrófonos de Radiocracia.